Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es de Pornauto, un puntinazo al espacio. Como siempre, como todos los lunes, miércoles y viernes, por la FM 106.3, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Bueno, metiendo un nuevo puntinazo al espacio junto a mis compañeros Elu y Tincho. Tincho y Elu, ya aclaré que miro siempre para la izquierda primero. Voy a tener que tratar de variar un poco. Así es, muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Tincho. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? Acá estamos, el día miércoles. Volvió un poquito solcito, ¿no? Porque hacía un frío ayer, sí. Increíble acá en La Plata. Sí, sí, parecía que había venido la primavera. Se fue bastante lluvia durante el fin de semana. Llovió mucho, espero que no haya sido mucha la gente afectada, aunque sí, creemos que sí. Lo que estaba pensando yo, porque la verdad fueron llovió dos mucho. Noches seguidas casi. De hecho, se cortó la luz también, o cortaron la luz adrede en el casco urbano platense por lo menos. Así que seguramente alguna complicación debe haber habido. Seguramente no tanto como a principio de este año, pero se debe haber sufrido igual la lluvia. Sí, esperemos que se hayan podido hacer las tareas, ¿no? que se tienen que hacer en estos momentos, que en la primera inundación la verdad hubieron bastantes deficiencias, pero bueno, hoy Depornauta, empezando la semanita, un poquito tarde, pero bueno, empezamos hoy miércoles. Arrancamos hoy la semana con mucha actualidad deportiva. Ahí estábamos mirando todos los partidos que se están jugando de la Champions League. Que bueno, aunque uno ve el horizonte, hay que cruzar el océano. Mucho gol argentino, estamos viendo. Dos de Messi, uno bastante, de Higuaín, sí. Otro de Agüero, por ejemplo. Así que mucha actividad para los jugadores argentinos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que va a ser el Mundial del año que viene. Donde bueno, ya los jugadores comienzan a prepararse, ¿no? para ese torneo. Sí, sin dudas es el torneo más importante. Y bueno, los argentinos la verdad que están siendo presentes. Hace bastantes años vienen estando presentes y marcando goles y siendo fundamentales para sus equipos. Así que bueno, vamos a tener que tocar un poquito el tema de la Champions. Pero también hubo acción aquí en la ciudad de La Plata. Ayer el Lobo consiguió otra victoria después del partido que se había suspendido, que era para el día lunes. Bueno, se jugó el día martes. Logró la victoria frente a Colón por 1-0, así que vamos a estar charlando un poquito de eso. Y hay acción hoy también en la cancha del Lobo. Sí, juega la Villa, recibe Independiente, el partido de morbo, ¿no? Del equipo que acaba de descender, del grande que juega en la B Nacional. Similar situación a la de River el año anterior. Así que veremos otro partido de la Villa acá como local, pero en el Bosque esta vez. Todavía no ha podido conseguir los primeros 3 puntos, ojalá se le dé hoy al equipo de Berizzo. Yo creo que la cancha va a estar llena y se va a sentir un poco la gente acá en el Bosque. Así es, jugó 7 partidos, empató 4 y perdió 3. Todavía está buscando ese triunfo, Independiente, que lo consiguió hace un par de fechas también. Le ganó Huracán, claro. Un partido ahí muy, muy disputado, así que bueno, tratará de seguir por esa senda, ¿no? Mejoró un poco Independiente, no tanto en cuanto al juego, sino en cuanto a los resultados. Así que bueno, veremos. Complicadísimo igual. Empató con Banfield después. Así que ahora vamos también a desarrollar ese partido y también trascender un poco lo deportivo. Bueno, por supuesto, otro aniversario de la desaparición física de Julio López, el 7º año ya. 7 años ya. Ya van 7 años sin Julio López, así que bueno, trataremos de charlar un poquito sobre eso, aunque sabemos bien que los compañeros de Una Tarde Cualquiera programa tienen especial. Preparado un programa especial, así que ellos se van a encargar bien de desarrollar todo ese tema. Y bueno, la marcha obviamente que también se viene, vamos a dialogar sobre eso. Y cómo no preguntarle al Tincho cómo le fue en Mendoza. Cómo le fue en Mendoza después del recital del Indio, que la verdad, multitudinario, increíble la cantidad de gente que hubo. Así que Tincho, espero que la hayas pasado bien, seguramente. Sí, sí, fue, la verdad fue increíble. Dicen 120.000, hubo más. El mismo Indio dijo que se vendieron solamente 120.000 entradas, así que... Anda a ver cuántos entraron. Así es. Que vamos a charlar un poquito sobre eso. Repasamos antes las vías de comunicación y tenemos banda del día también. Nos pueden llamar a nuestro teléfono 451-6917, nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com, nos pueden escuchar por la FM el dial 106.3 o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no también nos pueden escribir a nuestro Facebook de Pornauta. Y de paso le agradecemos a todos los saludos de la gente por nuestro primer aniversario acá en Radio Nauta. Así es. Por lo menos desde el Facebook. Desde, ¿no? El Facebook, mucha gente nos ha saludado. Así que bueno, nos ha puesto contentos porque seguramente muchos de ellos nos estarán escuchando hoy y en todas nuestras ediciones. Así que un saludo para todos los que se acordaron de nosotros. Y para continuar con la magia, ¿qué nos vamos a ir escuchando, Nico? Vamos a escuchar un poco del Indio, aunque Los Redondos ya sonaron en Depornauta. El Indio también, pero en este momento es especial, creo. Era especial, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Así es. Thank you. primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3, desde Olga. Y tenemos un audio para compartir con todos los oyentes, sobre todo con los hinchas del Lobo, que consiguieron otra victoria. Deben estar contentos. Muy contentos, para ponerse a tirito de la punta, solamente a un punto lo separa de Newell's, que es el líder del torneo nuevamente. Y sobre todo de cara al clásico que se viene, ¿no? No sé, la última vez que le haya pasado esto a Gimnasia, ¿no? Ir a afrontar un clásico a un punto del líder. Supongo que debe hacer mucho tiempo que no le sucede al Lobo, así que deben estar muy contentos los hinchas. Así que compartimos el gol con ustedes. Yo no lo veo cerca, ¿eh? Lo veo merodeando el área, pero no ha tenido una situación clara más allá del disparo que sacó Montoya. No quiero decir que esté llevándose por delante al rival. Yo lo noto frágil a Colón defensivamente, lo veo vulnerable. Sí, lo está sosteniendo su arquero. Allá viene con Correa para Mesa por la derecha, Gastón Díaz. Entró por la derecha, levantó centro, arriba Correa. Ese era entonces el gol con el que Gimnasia conseguía la victoria frente a Colón. Bueno, ahí dice Correa. Yo después, es medio confuso el claro, tema. Sí. Parece de Carniello en contra del central de Colón. Pero bueno, se lo adjudicó el colombiano. Que no importa, la verdad que no importa para la gente del Lobo. Que, como bien decías, Nico, qué mejor que una victoria entre semana esperando al clásico contra el Pincha, ¿no? Sí. Esta vuelta al clásico. Yo quería destacar algo también, además de llegar obviamente entonado al clásico, una cuestión que se estaba ahí dirimiendo era el tema de los días de descanso, ¿no? Estudiantes había jugado el día domingo en Rafaela, Gimnasia, su partido estaba pautado para jugarlo el día lunes, no se pudo obviamente por las lluvias, se pasó para el día de ayer. Y bueno, obviamente se cortaron bastante los días de cara al clásico. Hubo malestar desde parte de Gimnasia, Trollo y un par más hablaron. No estaban tan convencidos de jugar este partido el martes, teniendo en cuenta lo decía Nico, de los días de descanso para el clásico. Pero bueno, una vez creo que se gana, ya eso se olvida. Claro, y este domingo estaremos nuevamente viviendo después de 2 años. Dos temporadas. Así que bueno, veremos qué deja el clásico. Veremos si del otro lado, del lado del Pincha, juega Verón. Supongo que no se lo va a querer perder. De hecho, los anteriores partidos no lo estuvo jugando. Sí. Pensando, se va a jugar en el único. Solamente socios con cuota al día de estudiantes. Veremos cómo se da el partido, pero va a estar bueno seguramente para verlo. Más allá de la prohibición del público visitante, este partido igual se iba a jugar sin público visitante, como viene pasando en los últimos Estudiantes Gimnasia. Una lástima, la verdad, por la fiesta y el color que le meten aquí en la ciudad de La Plata a estos dos equipos. Y teniendo en cuenta después de 2 años, ¿no? De 2 años que no se enfrentan, viejas heridas que quedan también entre ambos. Así que bueno, veremos qué pasa este domingo cuando se enfrenten Gimnasia Estudiantes. Triplete de Leo Messi, muchachos. Triplete de Messi para poner el partido 4-0 sobre el Ajax. No tiene mucho problema el Barça para afrontar la Champions por como ahora. Como para no ser menos, ¿no? Después lo que había hecho Ronaldo. Así es, ya están ahí arriba la tabla de goleadores nuevamente. La verdad que es increíble. 62 goles creo que llegan a Champions, más o menos. Sí, una locura. Ya no hay parámetro para medir lo de Messi. Esperemos que siga por esta senda en Brasil 2014. Y como habíamos dicho, otro gol argentino es el del Pipa Higuaín para el 2-0 del Napoli, también parcial, sobre el Borussia Dortmund, o sea, el equipo que viene a disputar la final ante el Bayern Múnich. Subcampeón, sí. El subcampeón de la Champions League, que mantuvo bastante su plantel, ¿no? Porque yo, por lo menos personalmente, creía que se iba a desmantelar bastante. Sufrió la baja de la figura, ¿no? De la figura, sí, pero aunque también quedaron otros jugadores como Hummels, Lewandowski, Gundogan, que creo que Gundogan y Schweinsteiger va a ser un doble 5 bastante complicado en el Mundial de Brasil, no sé si coinciden conmigo. Así es. Y me parece que ya tenemos un poco de experiencia, ¿no? Con esos nombrecitos, ¿no? Y esos jugadores ahí plantados en mitad de cancha, pero bueno, son cosas que pasan. Quizás tengamos un poquito de suerte y no los tengamos que cruzar el próximo Mundial. Esperemos. Yo ya dije, espero no cruzar a Alemania hasta la final, por lo menos. Claro, la final veremos, pero antes no. Así es, bueno, ayer también hubo acción, no solo jugó Gimnasia, sino se jugaron un par de partidos del Nacional B. Unión de local perdió 3-1 con Gimnasia de Jujuy. Una Unión que está ahí quinto en este momento en las posiciones, que está, digamos, de los tres descendidos del torneo pasado es el mejor, que se viene manteniendo un poquito, por lo claro, menos. Claro, uno suponía que si San Martín de San Juan mantenía una línea, le iba a ir bien, pero bueno, finalmente sí, como sobre todo por cómo terminó jugando, claro, ¿no? En primera. Pero sufrió la baja de su entrenador, el Jay Forestello, que hoy es el entrenador de Colón. Así es. Y mal no le está yendo tampoco en Colón. No, pero bueno, y más tarde creo que era el partido más importante de la fecha. Banfield, acá va a estar contento el operador, goleó a Defensa y Justicia 3-0. Bien. Goles de Jerry, de Nico Domingo y de Chávez. Chávez, que es el goleador de la B Nacional, ya con 6 tantos. ¿Y Banfield cómo está ahora entonces? Ahora quedó a 2 de Defensa y Justicia. Tiene 17 bien. Contra 19. Y ya se están empezando a cortar de alguna forma, porque lo siguen Sportivo Belgrano y Atlético Tucumán con 13. Al que lleve, que Defensa y Justicia le lleve 6 puntos al tercero y al cuarto, digamos, en ocho partidos, creo que es bastante. Sí, sí, sí. Si no, podemos ver la tabla de primera división, ¿no? Que hay 6-7 equipos en 2 puntos. Sí, la verdad que una muy buena campaña del equipo de Varela, que perdió el invicto justamente ahora contra Banfield. Claro. Había empezado ganando con un gol mal anulado. Creo que la verdad pude ver gran parte, un lindo partido. Los dos equipos juegan bien, proponen. Banfield con 3 delanteros, siempre priorizando atacar, ¿no? Sí, lo que tiene, creo, este campeonato del torneo de la B Nacional es la posibilidad para los equipos que comienzan un poco flojos, ¿no?, de remontar y poder llegar a hacer una buena temporada. Gracias. Y los equipos que empiezan bien, la verdad que se les complica poder mantener durante todo el torneo, poder sumar puntos y poder mantener un buen juego. Bueno, por lo menos Defensa lo está haciendo en este comienzo del torneo nacional. Pero bueno, veremos. Cuando estuvo River también en la B, me acuerdo, una muy buena campaña también del equipo de Varela. Sí. Estuvo goleador cerca por Pires. Pelear, digamos, los lugares de promoción, pero sí, al final se quedó en las últimas fechas. Terminó en la quinta posición, un poco lejos de los cuatro equipos que se habían cortado. Se pero, había cortado un poquito. Una muy buena campaña. Y por ahí teniendo en cuenta la realidad del equipo, ¿no? De lo que es el presupuesto, los jugadores que tiene. Bueno, por lo menos está haciendo una muy buena campaña y la gente debe estar contenta allí en Varela. ¿Y Nico Cipolitaki, qué opina? Jugador de las inferiores de Lanús. Jugador de las inferiores de Lanús, hermano de... De las mellizas griegas. Algunas conocidas Cipolitaki ahí que andan haciendo lobby por intruso, normalmente, cotidianamente. Bueno, no sé, lo veremos en primera, le decís vos, Nico. Sí, capaz que sí. Vamos a ver. No nos vayamos de tema, muchachos. Recordar solamente que Sportivo Belgrano está jugando en este momento, le está ganando Almirante Brown 1-0 y con ese resultado trepa los 13 puntos y junto con Atlético Tucumán serían los dos que en este momento estarían en el tercer puesto de ascenso, digamos. Así que veremos qué sucede con el partido entre la Villa Independiente. Mucha gente seguro que se va a aprender, ¿no? A tratar de ir a la cancha, por lo menos, si se puede. Es un partido histórico. Yo creo que sí. El escenario lo permite también. Creo que va a poder tener gente la Villa. Y no sé cómo estará el campo de juego. Y debe haber quedado bastante en las condiciones, ¿no? Porque jugó Gimnasia, sí. Con todo lo que ha llovido, sí. Partidos aparte de primer nivel ambos, o sea que no creo que se haya cuidado demasiado el campo de juego. Se va a notar un poco. Y además va a ser bastante físico, me parece, el partido. Así que, bueno, veremos qué pasa. Independiente, por lo pronto, buscando este nuevo o un segundo triunfo, ¿no? Que le siga dando esperanzas para volver a la máxima división. Y como dijimos, la Villa buscando su primer triunfo en esta categoría que es debutante, ¿no? Como varios equipos, bueno, también Independiente, obviamente. Así es, y que hemos estado intentando charlar con algunos de los jugadores. Bueno, no hemos tenido la posibilidad, pero prometemos ver qué piensan y cómo les está yendo, ¿no?, en este torneo, cuál es el balance que hacen. Nosotros nuevamente les parece repasar las vías de comunicación para algún desprevenido que no escuchó nuestra presentación y se quiere prender a la transmisión de Deportnauta. Por favor. 451-6917, nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir a nuestro Facebook Deportnauta. y seguimos con nuestra banda del día. Vamos a ver con qué nos sorprende el Tigre, nuestro operador, con el Indio Solari. A ver. Revista La Pulseada de septiembre, una completa y emotiva crónica sobre la recuperación de Mailén, milagro y obra de Cajade. Se electrocutó en febrero y decían que no iba a volver a caminar, hablar, reír. Con la fuerza de todo el hogar, le está ganando La Pulseada a todos los obstáculos y lo cuenta ella misma. ¿Qué estás pasando ahora? Bien, re bien. Qué bien que estás caminando. Sí, ¿viste? ¿A qué estabas jugando, Maile? A la escondida, con los chicos. ¿Estás contenta? Sí, requete bien. ¿Y un saludo para quién? para lo, toda la pulseada. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y Isabela sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Julio López. Ni vivito ni coleando. Desaparecido en democracia. 7 años sin Jorge Julio López. 7 años de impunidad y encubrimiento. Miércoles 18 de septiembre, 17 horas. Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ni vivito ni coleando. Desaparecido en democracia. Convoca Hijos La Plata. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato. No hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. Depornauta. Acá estamos para hacer un nuevo bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Y para hablar un poco del fulbito nuestro de cada día, algo que no pudimos hablar porque no estuvimos el lunes, es la Copa Davis, ¿no? Así es. Lo veníamos manejando la semana anterior, una serie con un panorama muy complicado. Bueno, se dio finalmente la lógica y Argentina quedó eliminada en semifinales en Praga, en República Checa. Claro, sí, como veníamos charlando el viernes, creo que cuando estábamos en el programa ya se habían jugado dos partidos, me parece. Seguramente, yo no estuve, sí, el viernes, pero por el horario, Mónaco, sí. Claro, y Mónaco al principio y Mayer. Y Mayer. Eran los dos ingleses, sí, del primer día, del, claro, día viernes. Tepané le ganó a Mónaco. Claro. Y Verdi le ganó a Mayer, que creo, seguro, que jugó un gran partido igual. Vos seguro que no te enteraste de nada, Tincho, porque ya estabas planeando obviamente el viaje. Ya estaba viajando. Claro, con todo lo que eso significa. Pero a priori, por más que la superficie le era esquiva a los tenistas argentinos, uno esperaba algo más de Mónaco, ¿no? Con Stepanek. Lo dijimos acá, sí. Perdió en 3 sets, en cambio Mayer le hizo mucha más fuerza a Berdych, siendo por ahí un tenista no tan reconocido como Mónaco, y Berdych todo lo contrario, claro. Top 10, bueno, pudo sacarle un set y casi también le saca el primero, le complicó bastante a Berdych el partido, no se pudo, pero bueno, Argentina quedó 2-0 abajo ese día, y de lo que no habíamos charlado era del dobles, ¿no? Que fue lo que definió la serie, Bueno, de la pareja argentina cayó también ante los checos. Ceballos y Berloc salieron a jugar. Bueno, también recordar que Stepanek había sido campeón del US Open en dobles. O sea, era panorama complicado y bastante oscuro. Bastante complicado, bueno, también teniendo en cuenta las bajas que tenía el equipo de Copa Davis. Y en relación a eso, estoy leyendo acá una declaración del vice de la Asociación de Tenis Argentino, que dice, es como si Usain Bolt no quisiera correr la posta. En relación, obviamente, a Juan Martín del Potro, que no fue a jugar con el seleccionado argentino de esta Copa Davis. Claro, lo hemos hablado nosotros a lo largo del año, lo ha hablado todo el mundo. Bueno, la polémica, sin embargo, sí. Del Potro nunca se hizo cargo. De hecho, como lo había aclarado Majo acá en su momento, él, cuando iba a dar una conferencia de prensa, pedía que no se toque directamente el tema de la Davis. Así que bueno, veremos qué pasa de acá el año que viene. Obviamente siempre Argentina trata de estar ahí, ¿no? En el grupo mundial. Ya está, hablando de eso, ya está el rival de Argentina, va a ser Italia, claro. Se va a jugar en Argentina. Sí, Romani, que es el vicepresidente, dijo que entendía la decisión del Potro de priorizar su carrera, pero haciendo referencia a que quedó muy temprano nuevamente eliminado del US Open, en segunda ronda, pero con Hewitt, dice, teniendo un mes por delante, sin torneo, como que eso es lo que no entiende, porque no es que el Potro llegó hasta la final. Claro. Pero bueno, ya lo había dicho desde marzo que no iba a jugar. Haite también salió a hablar diciendo que las puertas las tiene abiertas. Yo creo que más allá del descontento se necesita a del Potro, pues no, sí, sí. No se le puede negar eso porque no tenemos posibilidades. No, eso es claro, se lo necesita, es uno de los mejores del ranking en este momento. O el que mejor nivel está teniendo. Debe estar séptimo. Sí, está sexto en el ranking ATP. Claro. Bueno, eso ya te dice algo, pero ya el rendimiento creo que también es uno de los mejores. Pero bueno, sobre todo en lo que es la Copa Davis, ¿no? Donde conformar un equipo necesita un referente que mínimo te asegure los dos puntos de singles. Nada de seguro, obviamente, pero uno veía a Berdych para disputar la serie con Checa y uno ya preveía que iba a ganar los dos puntos de singles. Creo que ese tenista es lo que le está faltando a Argentina hoy en día para poder avanzar más, aunque bueno, llegó a semifinales con todo lo que significó y le costó, sin Del Potro, sin David Nalbandian también, que estuvo con complicaciones físicas, claro. Que bueno, creo que ya nos tendríamos que estar olvidando de David como tenista pensando en la Copa Davis, porque bueno, está haciendo sus últimas armas, y de hecho si está jugando hoy y trata de jugar cuando puede, es justamente por su anhelo, que es ganar la Copa Davis. Sí, volviendo de lesiones que lo han complicado mucho los últimos años. Y el gran temor de la asociación de tenis también es que si se vuelve a perder contra Italia en esta primera rueda, Argentina debería jugar un repechaje para seguir en esta Copa Davis, algo que veníamos charlando, ¿te acordás? Claro, como el caso de España. Claro, como el caso de España. Así que la verdad que... Con el contrapunto, ¿no? Que es Nadal, como habíamos dicho, que... decidió jugar. Si estabas enterado, Tincho, vos no estuviste el viernes. El equipo español tenía que jugar el repechaje para poder mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis. Y Nadal, bueno, obviamente se ofreció a jugar cuando nadie lo contaba prácticamente. La Federación Española de Tenis intentó ponerle un vuelo charter para que él viaje a jugar y dijo que no, que financieramente no estaba España como para darse los gustos. Se fue en un avión de línea, así que bueno, el contrapunto, ¿no? con nuestro Juan Martín del Potro, ¿no? Así es. Bueno, no, la verdad no estaba enterado de eso, pero creo que es algo a remarcar. Sí, bueno, Federer mismo, si bien alguna que otra Davis no la ha jugado, generalmente siempre está siendo número uno del mundo, claro, pero nosotros, todos los meses. Haciendo ahí el paralelismo, sacábamos cuentas de Nadal, después de jugar la final con Djokovic, con todo lo que eso había significado, decidió ir igualmente a jugar la Davis. Bueno, lo cierto es que Argentina va a enfrentar a Italia. 31 de enero. Así es, del 31 de enero al 2 de febrero. En el caso de ganar esa serie, ya estaría el rival entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Hay que ver... Si llegamos a jugar con Estados Unidos, no sé si toca de local o de visitante, pero ya es un tema más que complicado. Pero que bueno, los Yankees para acá, mejor. Claro, sí. Pero sí, lo claro es que se necesita a un singlista fuerte, sobre todo, y teniendo en cuenta que Nalbandian en general últimamente está con lesiones. Sí, sería fundamental del Potro, pero bueno. Y bueno, también cada uno, el crecimiento de los que vienen por abajo, ¿no? También, en el caso del Bonis. Sí, hay muchos tenistas jóvenes que ya se están destacando en torneos importantes. Mismo ya entrando entre los primeros 100 del ranking, pero hay que esperarlos y darle un poquito de ruedo. Así que, del Potro, la verdad sería un buen compañero, me parece, como para meterlos en el equipo de la Copa Davis. Y si no, lo hacemos jugar a Messi, al técnico, claro, también. ¿Quién te dice? Capaz que algo hace, ¿no? Y bueno, sí. Pero cambiando de tema, para hacerlo cortito, hay partido de la Copa Sudamericana, ¿no? Esta semana. Esta noche ya arranca la acción para los equipos argentinos. Van a jugar tanto Lanús como Vélez. Bueno, con rivales de diferentes países. El caso de Lanús se va a enfrentar a la U de Chile. Desde la 8 en local. Acá, claro, en la Fortaleza, Lanús. En la cancha de Lanús. Bueno, un rival que a priori parece complicado, aunque ya no es lo mismo que era con el DT Sampaoli, que es cuando ganó la Sudamericana. Ha perdido un poco de peso, pero se ha metido en el pelotón de los equipos más importantes del continente en este momento. Sí, lindo para ver, creo, por la forma de juego de los equipos, me parece. Universidad de Chile, bien como decías, con De Paoli había logrado un buen juego, había incomodado a varios equipos argentinos. Y bueno, ahora frente a Lanús, que también viene mostrando buen juego hace bastantes años. Y intentará sacar una ventaja, obviamente, jugando como local. Porque sí, el miércoles 25 de septiembre, o sea, la semana que viene, va a estar jugando como visitante en Chile, en el Estadio Nacional de Santiago. Así que una serie complicada, pero no imposible para Lanús, ni mucho menos. Así que bueno, veremos cómo le va al equipo del Mellizo en cuanto al plano internacional. El torneo local viene muy bien. Así es. Después el caso de Vélez también, que esta misma noche también se enfrenta a la Equidad, pero en Colombia también, un viaje bastante largo para Vélez. Desde las 22:30 hora argentina. Así que vamos a ver cómo le va en Colombia, que también tratará de buscar un buen resultado para cerrar la serie en su cancha, acá en Argentina, el día 2 de octubre. A priori es favorito Vélez, sin duda, no creo que alguien esté en desacuerdo con eso. Pero, como dice, no todos los partidos hay que jugarlos. Sí, y uno de los objetivos me parece que es mantenerse en esta Copa o seguir luchando en el plano internacional, como lo viene haciendo hace... El último tiempo, sí. Claro, poquito de mala suerte quizás también. Sí, sí, sí. Pero bueno, vemos qué pasa frente a la Equidad, que creo que también se viene presentando en las últimas ocasiones de estos plano internacional, Copa Sudamericana, creo que en la Libertadores también... Estuvo presentándose la Equidad. Estuvo ahí también disputándola. Y para tirar un datito, viene de ganar 4-0 en el torneo colombiano. Mirá. Como para que se asusten los hinchas de Vélez. Y para que nos asustemos nosotros un poco, los hinchas de River, que jugamos mañana, me incluyo. Jugamos con Liga de Loja. Jugamos, ¿no? Juegan. Sí. Debutante juega, absoluto. Juega los pibes, claro, un debutante en el plano internacional. Un equipo que se formó en el año 1979. Desconocido, obviamente, en lo que es Sudamérica, futbolísticamente hablando. Pero bueno, no deja de ser un rival que va a dar complicaciones, sobre todo jugando mañana como local, ¿no? A la altura de Loja, que no es la de Quito, son 2.100 metros nada más de altura, pero seguramente pese un poco en los jugadores de River, que ya perdieron la costumbre, ¿no? de ir a jugar afuera. Así es. Ramón habló algo del equipo, si va a ir con lo que cree el mejor equipo, va a resguardar para el torneo. Pero va a ir con un 4-4-2. Pero, por ejemplo, sí. Fabro hoy en día creo que es suplente. Es suplente, sí. Lo mismo el caso de Mora, que ni siquiera viaja a Ecuador. Ah, bueno. Así que vamos a ver un equipo con un doble 5 conformado por Poncio y Craneviter. Le des más fuera. Sí. Creo que está bien porque no está para jugar un partido de este tipo el Lobo. No le da el físico, me parece, hoy por hoy. Y veremos, tal vez lo veamos entrando en el segundo tiempo, ¿no? Y por ahí, según cómo se dé el partido, obviamente. El partido, sí. Pero bueno, mañana, como dijimos, se va a jugar por la noche el encuentro de ida. Y la semana que viene, el jueves que viene, 26, se va a jugar en el Estadio Monumental de revancha. A partir de las 7 y media de la tarde, si no me equivoco. Veremos cómo le va a los equipos argentinos. Importante conseguir un gol. Claro, yo quise hacer la conexión ahí con lo que había dicho de la Equidad, que venía de ganar 4-0. La Liga de Loja venía de ganar 3-0. Así que eso es lo que quería decir y al final para terminé. Asustar, claro. Sí, para asustarnos un poquito. Una cosa importante que hay que remarcar de esto, de los partidos que de Lanús y de River, digamos, el que llegue más lejos en esta Sudamericana obtiene el pase a la próxima Copa Libertadores. Claro. No es un dato menor, creo, como más allá de lo que de pelear esta Copa, jugar la Libertadores, quizás. Solamente metiéndote estos cuartos, lo que se está jugando de la Copa Sudamericana. Estos octavos bueno, final. Quizás con solo meterte en cuartos ya juegas a Libertadores. O sea, sí, es un premio para nada menor. Bastante sobre todo, generoso, sí. Claro, teniendo en cuenta que Vélez ya está clasificado. Así es, Vélez ya está clasificado. Al perder Belgrano y Racing con equipos argentinos, quedaron solamente Lanús y River. Son los que se disputan ese cupo, ¿no? Así que en el caso que en alguno de los dos llegue a quedar eliminado, en estos octavos de final ya uno del restante obtiene el cupo a la Libertadores 2014. Sí, bueno, en el caso de River creo que es el objetivo máximo que... ¿Hace cuánto que no juega River? La Libertadores desde el 2009, con Pipo Grosito en el banco. 2009. Ah, sí. Quedó sí, fuera en primera con ronda. Con San Martín de Perú. Perdió con sí, San Martín claro, de Perú y quedó fuera con Nacional de Paraguay. Una claro, copa, la verdad que. Era un grupo parecía accesible encima. Muy sí, accesible. Más que accesible. El otro rival era Nacional de Uruguay, que bueno, era el más el histórico. Fuerte, sí. Pero bueno, River no lo pudo conseguir ni de la mano del logro Fabiani, ¿no? Que venía ahí con su estrellato. Venía a salvar, ¿no? Pero bueno. Bueno, quizás pasando esta etapa ya tenemos al nuevo integrante de la Copa Libertadores del año que viene. Y es interesante, por lo menos. El restante va a salir del campeón del fútbol argentino, obviamente, que es el otro cupo que falta definirse. En el caso que lo gane Vélez o Newell's, el que haya sumado más puntos de la temporada. ¿Y la Copa Argentina o no? Y ese es el otro, sí. Ahí el está, quinto es de la Copa Argentina. Que hoy juegan también la Copa Argentina, juega San Lorenzo, Estudiantes de Buenos Aires. Claro. La primera semifinal. La primera semifinal. Queda Arsenal All Boys, la segunda, que no se va a estar jugando también por esta fecha. Y el que gana ahí sería el quinto clasificado a la Copa Libertadores. ¿Vos qué decís, que Don Julio gana la Copa Argentina para meterse en la Copa? Don ¿de Julio una? Y... ¿O sale campeón del torneo? ¿Vos qué? No. Ahí, sí, ahí, sí, no. Y ya estuvo en la final, ¿no? Bueno, lo que dijimos con vos la semana pasada, por ahí llamar la atención de los futboleros, viendo siempre Arsenal que no baja del sí, tercer o cuarto puesto. No sé qué te parece a vos. Viste que siempre pasa ahí inadvertido, nadie dice. Y siempre nada, está. El único invicto del torneo. El único invicto y el único que nunca tiene problema con los promedios. Sí. Claro. Creo que no sé el único hace, que he escuchado que salga a declarar algo es Campestrini. Hace no sé cuántos torneos, el único que habla me parece en Arsenal. Sí, ahora justo tuvo el cruce con Ramón Díaz y sí, que justo, después le pidió perdón con un poco de ironía. Pero bueno, Arsenal sigue ahí manteniéndose. También sigue en la Copa, así que bueno. Sí, mi candidato para la Copa de San Lorenzo es el fácil, obviamente. Se lo pero dejamos picando, por lo menos, ¿no? Creo que pero va a estar sí, difícil ganarle a Arsenal World Boys, ¿no? Juega con un equipo a priori menor, bueno, juega dos categorías más abajo, Estudiantes de Buenos Aires. Así que veremos qué resulta de esta Copa Argentina. Nosotros queremos escuchar un poquito más de música, no tenemos más saliva, no podemos hablar más, así por que favor, vamos a escuchar la línea un poco más. Seguimos con los fundamentalistas del aire acondicionado. We'll be right back. esos colosos son tan golosos que nos sentencian a flotar. En venenos siniestros. Último bloque de Burnauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Ya queda muy poquito tiempo, se nos está terminando esta edición de día miércoles, pero lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a hablar un poquito de lo sucedido en Mendoza, bueno, con el Tincho que estuvo allí, y con el Tigre también que estuvo por tierras mendocinas. Tuvimos dos representantes. Dos representantes de Burnauta, que vieron todo lo que se produjo allí. Mucha gente decía, Tincho, 120.000 se quedaba corto, ¿no? Sí, la verdad fue increíble. Una ciudad. Yo había visto, había ido a Junín, que ya me había sorprendido, pero esto creo que realmente superó todo. Sí, fue increíble, la verdad fue increíble. Un frío hizo también, frío, sí, frío. Cayó agua nieve durante el recital, estuvo lloviendo. Aunque el frío no fue impedimento para que el Fernet tenga mucho hielo, ¿no? Exactamente, no, como debe ser, como es la costumbre. Pero bueno, sí, la verdad que fue increíble. Los temas que tocó, creo que varios nos quedamos sorprendidos. Arrancando con Luzbelito, tocando por ejemplo Luz de la Libertad. Claro. No sé, todo Presos Políticos, tocó un tema también que muy influyente. Muy influyente, y creo que en el momento también bastante pillo el Indio eligiendo sus temas. Sí, sin duda. Pero bueno, sí, fue, la verdad que fue increíble. Después se armó mucho, se habló mucho por esos dichos antes del famoso Pogo Más Grande del Universo, donde nombró al programa 678. Qué sé yo, uno la verdad que no le gusta tanto eso, pero es, uno lo sigue al Indio, porque también no sé si escucharon a De La Puente. El ex CQC diciendo que el Indio, que no entendía esta masa de gente, que el Indio no nos quería, que como bardeando un poco todo esto. Uno no lo sigue al Indio por su pensamiento, sino por lo que hace, ¿no? Por, claro, la música, bueno, por veníamos, sus canciones. Claro. Veníamos hablando con él en el camino hacia el Olga. Así que diga eso o no lo diga, la verdad es problema de él, uno, claro, le puede gustar o no, pero uno por eso no lo va a seguir de seguir, digamos. Lo que sí hay que destacar es que, más allá de todo, ¿cómo siempre se trató esto a través, claro, de los medios? Esa es la cosa. Bueno, anoche tuve la posibilidad de ver Duro de Domar, por ejemplo, y se hizo un programa alrededor de esto que había mencionado el Indio. Sí. Y también el testimonio de una joven que había estado presenciando también el show Mendoza, como ustedes dos, diciendo que el Indio había bajado un mensaje que había que tomarlo. No como comparto, si fuera Dios. Claro, no comparto para nada esa afirmación. El Indio es un tipo como muchos otros, con la diferencia de que vive en su gran mansión y no debe saber mucho lo que sucede alrededor. Pero bueno, está bien que se haya manifestado como él sí, lo quería, pero lo que sí, se metió en una jugarreta política importante de cara a lo que van a ser las elecciones. No, pero igual, claro, esto viene hace tiempo igual, creo que sí. Resonó ahora porque era recital, viene hace mucho hablando generalmente a favor de lo que es el gobierno, y es su opinión, digamos, ¿no? Creo que no hay que ni pegarle ni... No, obviamente. Se puede pensar diferente, como muchos lo hacemos, claro, pero nada más. Claro, por ahí lo más peligroso son las declaraciones de estos fanáticos, ¿no? Que ya lo toman como un dios. Sí. Que, bueno, hacen todo lo que diga o lo que haga el indio, que como bien decía vos, Nico, por ahí no tiene mucha relación con la gente o con la calle cotidiana, mismo también por la fobia que él agarró, ¿no? A la gente y de tanta persecución, de tanto... Sí, por la figura que creó. Que se ha formado, claro, alrededor de su persona. Por todos lados. Pero al que mucho no le importó todo esto, lo de 678, lo de Acá hay Futuro, fue al pibe que quedó acá en el baño químico, que todavía lo estamos por sacar, me parece. Yo me acabo de enterar, no había visto nada de esto. Uno se ríe, pero se tendría que reír, ¿no? Pero causa y mucho. La verdad que no debe estar en las mejores condiciones porque... yo porque estoy viendo la foto, sí, y me olvido de que estoy en una radio, pero hay un pibe que terminó dentro de un baño químico. Así alrededor es. De 5 horas, me habían dicho. 5 horas, lo encontraron lleno de materia fecal y con principio de hipotermia. Qué sé yo. Realmente pasa, ¿no? Creo que estuvo haciendo 1 o 2 grados, casi 0 grados, porque cayó agua nieve. Por lo con menos lluvia encima fue... Las transmisiones, ¿no?, que nos mostraban lo que estaba sucediendo en Mendoza, decían que hacía muchísimo frío, pero como dijimos antes, que no impedía la fiesta de los pibes ricoteros. Así sí. es. Algo para recalcar nomás como una queja, porque uno siempre se queja. A ver. Quizás fue un poquito el sonido. No fue del todo el mejor, no es que no se escuchaba bien, pero como que en algunos momentos parecía que la voz se iba un poquito... Creo que la lluvia y demás, sí. Más de una vez se tuvo que parar para limpiar el escenario, porque el indio con 63 años se podía haber caído tranquilamente, claro, al piso. Claro, eso te iba a decir yo, 63 años ante tanta cantidad de gente. Así es, pero bueno, la verdad que sí, creo que todos lo disfrutamos mucho, y hace casi 2 años que no tocaba el indio, y creo que nos dio un regalo a la hora de elegir los temas, así que esperemos que en diciembre siga tocando en Tandila y vamos a estar. Y en relación a esos dichos por ahí polémicos del indio... 678, hoy podríamos decir 678 años sin Julio López. Sin Julio López. Podemos decir 67 7, y ojalá que no 7. Sean 8, ¿no? Por favor. Pero sí. Bueno, seguramente así lo sea. Aunque bueno, obviamente que se va a recordar su lucha. Y por eso la gente se está autoconvocando en este momento en la Plaza Moreno para la marcha que se hace todos los años en, claro, en este día 18 de septiembre. Cada vez más multitudinaria. Cada vez más multitudinaria. Nosotros pudimos presenciarla el año pasado. Había muchísima gente. Seguramente este año haya muchas más. Y esperemos que escuche a alguien, ¿no? Alguien que esté allá arriba. Un poco así más que arriba. Bueno, los desaparecidos en democracia siguen sin aparecer. Ojalá que no esto no suceda más. Pero nosotros tenemos al FACA. No le queremos robar mucho tiempo a los pibes de una tarde cualquiera, que tienen problemita especial sobre la desaparición de Julio López. Claramente, buenas tardes Radio Muy buenas tardes Nautas, Radio buenas Nautas tardes. Y todos los Nautas. Y todos los Nautas. Exactamente, que... tenemos programita especial a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, con algunos móviles que van saliendo de la marcha, y un programa que hemos preparado ahí con varios audios de lo que ha sucedido a lo largo de estos 7 años. El tratamiento de los medios, los libros que se han publicado al respecto. Hay mucho. Está el testimonio de López, de que, digamos, lo último que se le escucha decir. Cuando empiezan las primeras hipótesis, se maneja eso de la amnesia, que es medio. Y bueno, el famoso juicio ahí, él declarando con la figura de Checolás. Exactamente, que no sé, tenemos eso ahí. Que causa, no sé, como que sensaciones que por lo menos en mi caso no había encontrado antes, me pasaron viendo ese video. Ni me imagino lo que habrá pasado por la cabeza de la gente que estaba presenciando ese juicio. Sí, claramente, bueno, que ese fue uno de los masivos, porque era la reanudación de los juicios y tenía que ver con el circuito CAMS, que ha sido uno de los mayores, de los más siniestros del 76 al 79, y Checolá ocupaba el segundo cargo, o sea que era el segundo después de CAMS. Así que sí, es terrible. Tenemos también lo que dice Checolá ahí, cuando se menciona que se condenan ustedes mismos por condenar a nosotros, qué sé yo. Así que, bueno, sí, un programita bastante cargado y bastante temático también. Claro, y bueno, y emotivo, ¿no? Con todo lo que ha significado, lo que... Por ahí son más grandes que nosotros y han visto esto más de cerca. Por ahí nosotros, un poco más chicos, lo hemos padecido y, no sé, entendido mejor en más contemporáneamente. Pero exacto. Vamos a ver qué pasa en una tarde cualquiera. Exactamente. Así que lo invitamos a todos, los que no puedan ir a la marcha, a que escuchen una tarde cualquiera, especial de 7 años de Jorge Julio López, la desaparición de Jorge Julio. La desaparición de Julio López. Bueno, no les robamos más tiempo a los chicos. Tinchi iba a decir así algo. Es. No, solamente que esta voz que estaban escuchando recién, nuestro compañero Faca, que va a estar con el especial ahora de a los 7 años de desaparición de López, va a estar esta noche en Salteame. El Faca viene a Salteame. Se queda allá, me dijo que se queda porque después tiene reunión, le mete toda la noche. Sí. Así que. Más intensa hoy. Jornada así intensa. Así que sí, porque el miércoles pasado no pude ahí, que estaba complicado. Así que este miércoles vamos a estar charlando con la gente. Yo me meto de afuera, pero la producción de Saltiame, con todo lo que tiene que hacer el FAC a la tarde, que le espere unas birritas por lo menos. Como sí, para, sí, va a haber previa. Un poco. Claramente, muy bien, Nico. Va a haber previa, vamos a estar acá tipo 10, nos encontramos con alguna cervecita. Así que por ahí venimos nosotros así también. Que el que quiera venir a escuchar acá en vivo. Total, o sea, a ver si superamos los 143 que conté el último miércoles. Claro. Capaz que para hoy hay 150. Hay 150, ¿no? Así que claro, podrías presentar tu disco. No, todavía no tengo que patentarlo, por eso no me animo todavía a. Es algo que te roban y no da. Pero bueno. Chesa, ahí, ¿cuánto vale este rock and roll? Nada más, a las 11 salteamos acá por Radio Nauta, nosotros nos vamos y nos encontramos cuando. El viernes a las 17 horas, como todos los viernes, estaremos acá desde Por Nauta. No roba más tiempo una tarde cualquiera. Nos hasta vamos, ojalá no se cuenten más años de Julio López. Quédense escuchando el periodístico. Quédense escuchando el tarde cualquiera. Hasta luego.